12:16 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana y vamos a hablarles ya de actualidad local. Ya saben que durante esta semana y la que viene, especial protagonismo tendrá la Semana Santa Ubriqueña, con esa tertulia especial de Aires de Pasión que se traslada a la sintonía de la mañana, un espacio que cada jueves le ofrecemos con Olegario García y con Juan Chacón, y que, bueno, pues una semana antes de la Semana Santa, precisamente, se traslada a la programación habitual de la mañana. Así que nosotros la actualidad local la relegamos a partir de las 12 y es ahora cuando vamos a entrar para hablarles sobre diferentes cuestiones de interés. Y una de ellas nos lleva a hablarles de los datos turísticos y de cómo se va a preparar, pues precisamente, nuestro municipio de cara a la Semana Santa Ubriqueña con respecto a las visitas turísticas. Para ello nos vamos a marchar hasta la oficina de turismo y vamos a hablar con una de sus técnicos, con Carmen Maza, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Carmen, muy buenas tardes. Buenas tardes, Rocío. Bueno, pues un momento importante para recibir visitas turísticas es este periodo del año, precisamente, ¿no? La Semana Santa suele ser un buen momento para planificar diferentes viajes, y uno de ellos suele, bueno, o parte de ellos, ¿no?, se llevan a cabo a lo que es el entorno rural. Así que nuestra localidad aquí sí que podría tener especial protagonismo, ¿no?, de cara a los próximos días con motivo de la Semana Santa. No sé si vosotros estáis realizando algún tipo de campaña especial, promoción de actividades que tengamos, y bueno, pues simplemente recibiendo información, o más bien ofreciéndola, ¿no?, a aquellas personas que estén interesadas en visitar nuestra localidad durante estos días. Sí, Rocío, estamos trabajando en la promoción de la Semana Santa, que es lo que toca ahora. La Semana Santa junto con el Puente de Diciembre pues son los dos momentos más importantes del año donde se concentra la mayor parte del movimiento turístico, ¿no? Y bueno, pues por ello pues estamos trabajando con ello, con la Semana Santa. Estamos recibiendo desde hace un mes solicitudes mediante email, llamada telefónica, y de gente interesada para planificar sus viajes. Nosotros desde en un principio pues no disponíamos del material de mano para poder enviarlo, entonces recurrimos a enviarlo por PDF para que en un principio pues esas personas que estaban interesadas en nuestra Semana Santa pudieran tener y disponer de este medio para planificar sus viajes, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues una vez que ya hemos tenido el programa de mano y la cartelería, pues ya sí que nos hemos puesto a enviarlo a todas esas solicitudes, porque son muchos los que están interesados, y otros pues también que son coleccionistas y bueno, pues solicitan este tipo de material, ¿no?, para ellos. Uh-huh. Y por otro lado, pues también hemos recibido desde el Patronato de Turismo la solicitud de vídeo de Semana Santa. Estamos trabajando con ellos también porque tienen interés en promocionar la Semana Santa de toda la provincia a través de la web que tienen, de las redes sociales, del canal de YouTube que tienen, y nos han solicitado los vídeos de Semana Santa de aquí de Ubrique. Nosotros también nos hemos contactado con las hermandades para que puedan darle la oportunidad de que ellos mismos pues aporten esos vídeos, y que pues consideramos que son pues los más adecuados para promocionar la Semana Santa, ¿no?, de Ubrique. Uh-huh, claro, se trata de obtener material promocional para que el propio Patronato Provincial de Turismo de la Diputación de Cádiz pueda promocionar los diferentes puntos de la geografía gaditana en cuanto a lo que va a ser esta Semana Santa Ubriqueña. Sí que te quería preguntar, nos decías al principio que tanto el Puente de Diciembre como la Semana Santa son los dos momentos donde más movimiento turístico hay en todo el país. ¿Ha cambiado lo que se solicita o lo que se pide en cuanto a información sobre nuestra localidad por parte de los turistas? Es decir, quizás antes a lo mejor se podía solicitar algún tipo de información, ahora se solicita otra más relacionada con el turismo de salidas profesionales, ¿no?, que ha aumentado durante estos últimos años. ¿Ha habido diferencia o no? Sí, en cuanto a la Semana Santa sí que lo hemos notado, sobre todo eso, interesados en el programa de Semana Santa y todas las actividades que se llevan a cabo en Ubrique, ¿no? se ha notado, hemos notado que sí que ha aumentado en los últimos años, ¿no? Y bueno, también depende la Semana Santa, la afluencia, depende mucho de la fecha en que caiga la Semana Santa, si cae a principios de abril o un poco más tarde. También depende en el movimiento turístico y también influye el clima, ¿no?, el tiempo. Hmm. Por ejemplo, en el 2011 tuvimos 1.200 visitas en Semana Santa. Empezó el 17 de abril y en el 2012, el año pasado, tuvimos 506 visitas. Se diferencia mucho dependiendo en qué fecha caiga y también el tiempo que se acompaña o no en la Semana Santa. Claro, vamos a tener en esta ocasión, en 2013, en el mes de marzo, una Semana Santa muy temprana. Mientras más tardía la Semana Santa, menos visitantes a lo mejor se vienen a la sierra y más se van a la playa, ¿no? Mientras más tardía, recibimos más afluencia turística porque hay más movimiento. Uh-huh. La gente está deseando que haga un buen tiempo y uh-huh. y hacer algún viaje, ¿no?, turístico. Y bueno, pues recibimos más visitas mientras más tarde sea la Semana Santa. Siempre ha coincidido así. Entonces no tiene nada que ver el destino, ¿no? Si playa, sierra, no tiene tanto que ver. El movimiento es bastante amplio, ¿no?, como para cubrir. Se concentra la mayoría de la población, tiene la Semana Santa libre de vacaciones y se concentra mucho turista, mucho movimiento turístico en muy poco tiempo, ¿no? Y bueno, es el punto mayor del año, ¿no?, la Semana Santa y el puente de diciembre. Uh-huh. Claro, ¿qué previsiones tenéis para este año 2013 entonces? Pues esperamos que sean mayores que las del año pasado, del año 2012, mayor de 500 visitas. Y bueno, esperamos, yo he estado mirando el tiempo y hay un poco de todo, pero esperamos que el tiempo pues acompañe y se aumente ese número de visitas. Uh-huh. También es a finales de marzo, pues es también muy temprana. Sí, bueno. El mes de marzo se va a cerrar con previsiones bastante positivas porque al mes de marzo también hay que incluirle el puente de febrero, que también abarca algunos días de marzo, ¿no? Entonces, el mes de marzo pues tiene ahí la Semana Santa y el puente del 28 de febrero. Uh-huh. Claro, entonces va a ser un mes bastante positivo. Uh-huh. Cuando se cierre esos datos estadísticos del correspondiente al mes de marzo, pues tendrá eso de positivo, ¿no?, con la Semana Santa y con el puente de febrero también que se incluye aquí. En cualquier caso, como tú decías, todo depende del tiempo, todo depende también, bueno, pues un poco de lo que se vaya buscando. Se van buscando, pues entre otras cosas, imagino, conocer el entorno de nuestra localidad, las salidas procesionales, y luego no sé yo si también iniciativas como, por ejemplo, el concurso de repostería La Gañotada o este tipo de cosas puede llamar la atención, ¿no?, de los turistas que llegan hasta nuestra localidad. La verdad es que lo que se puede ofertar, ¿no?, de cara a promocionar el turismo de Ubrique, ese turismo gastronómico que también se intenta promocionar, y bueno, pues es un atractivo más, un aliciente más que ofrecerle a los visitas. Sí, es algo distinto a las demás Semana Santa, ¿no? Es otro atractivo más que se le puede ofrecer al turista. Y bueno, poco a poco a ver si se va consolidando ese atractivo, ¿no?, en La Gañotada y poco a poco pues vaya adquiriendo más protagonismo y más atractivo, ¿no?, en cuanto a las visitas, ¿no? Uh-huh. Bueno, por cierto, me decías antes que para cerrar el mes de marzo hay que esperar a ver qué tal la Semana Santa, pero sí que tiene ya los datos correspondientes a lo que era el puente de febrero. ¿Qué tal estuvo ese puente en cuanto a turistas en nuestra localidad? Pues mira, tenemos cerrado el puente de febrero y el mes de febrero, que también se cerró uh-huh. con buenas cifras, con un resultado positivo, porque pues se registraron un mayor número de turistas con respecto a diciembre y enero de 2012 y enero de 2013, ¿no? Durante el mes de febrero hemos alcanzado un total de 1.071 visitas en la oficina. Y esa cifra es bastante positiva si se compara con esos meses, porque bueno, hay que tener en cuenta que diciembre se cerró con 806 y enero con 415, cantidades bastante negativas y bueno, pues sin embargo enero y febrero sí que se muestra esa recuperación, con esos 2 meses con los anteriores y nos deja un total de un 61% más que el mes anterior, ¿no? De 415 visitas que tuvimos en enero pasa a 1.071, ¿no? Y bueno, también si lo comparamos con febrero del año anterior, del año 2012, igualmente hemos tenido un mayor número de turistas que se acercaron por aquí, por la oficina, y bueno, de un total de 872 pasan a 1.071, ¿no? Que corresponde a un 18% más. Bueno, pues ahí se registra ese incremento en el número de visitas, ¿no? Uh-huh. Aquí se mete el puente, que no entendí bien, ¿se mete el puente de febrero o no? Aquí no está incluido el puente, ¿verdad?, de febrero, solamente el día 1, el día, uh-huh, el 28 de febrero que sí está incluido. Y bueno, en resumen, pues nos quedamos con ese aumento de cifra, ¿no?, del 61% más que enero y del 18% más que febrero 2012. Y a ver si pues sea, es un punto de partida para seguir con este ritmo cada mes y bueno, que cada mes pues vaya superando el mes anterior, ¿no? Y también pues cerramos el puente del 28 de febrero. En su mayor parte abarca marzo, como hemos comentado antes, uh-huh, y bueno, tenemos 336 personas que entraron físicamente a la oficina y bueno, sobre todo se concentraron en el viernes y en el sábado, el viernes con 172 y el sábado con 136. Y bueno, la oficina pues estuvo abierta en el horario habitual y fueron 336 personas las que pasaron por aquí. En este puente pues tuvimos un factor que vino a nuestro favor, uh-huh, que fue la nevada del día 28. Claro. Uh-huh. Y bueno, pues fue previo al puente y al fin de semana y pues se dieron esa serie de condiciones que favorecieron al turista, ¿no? Que el turista se animara y viniera a la sierra, ¿no? Uh-huh. Eso te iba a comentar, te iba a decir, bueno, pero es que el puente de febrero realmente en cuanto al clima estuvo bastante mal, lluvioso, pero es verdad que también apareció la nieve, no aquí tan solo granizo, pero sí en el resto de poblaciones vecinas, en Grazalema, en Menocás, en Villalonga, etcétera. Y claro, pues de rebote también no llega, ¿verdad? Sí, la verdad que fue. Además, nevó el día exacto para que sirviera de estímulo, ¿no? Para que, uh-huh, las poblaciones cercanas pues vinieran, las poblaciones cercanas de Sevilla, sí, Cádiz, sí, decidieran venir a la sierra, ¿no? Y pasar el día con la familia, con los niños, ¿no? Incluso para esas personas, esas familias que no tenían nada previsto para hacer en el puente, pues lo pudieron aprovechar, ¿no? Pues esas condiciones que se dieron y venir a la sierra, ¿no? Sí, uh-huh, aquí notamos esas consultas que nos hacían por teléfono y también pues las visitas a Ubrique. Bueno, pues no, nos influye positivamente el clima o negativamente, claro, todo depende. La nieve, por ejemplo, y el buen tiempo para Semana Santa sería estupendo, pero la lluvia eso sí que no beneficia a nadie, ¿verdad? La nieve, como se da también pocas veces, pues claro, es muy atractivo. Bueno, pues ahí quedan esas expectativas de cara a esta Semana Santa 2013, y recordemos los datos, ¿no? El 2012 no fue muy bueno en cuanto a visita. Durante la Semana Santa solo 506 y el 2011 sí que el número de visitantes fue, bueno, pues más del doble, 1.200 turistas llegaron a nuestra localidad durante este periodo de Semana Santa. Habrá que esperar también a cerrar el mes de marzo para conocer los datos y saber qué tal fue la Semana Santa ubriqueña. En cualquier caso, vosotros promocionando lo que llega, ¿no? Y bueno, pues esa información que se solicita a la propia oficina de turismo en torno a estos días de vacaciones, información sobre salidas procesionales, sobre actividades que se puedan desarrollar aquí y bueno, imagino que también sobre alojamiento o ese turismo gastronómico que antes comentábamos incluso, ¿verdad? Sí, tenemos muchas consultas de todo, de tanto de alojamiento como de restauración, de el turismo gastronómico de naturaleza. Tenemos consultas de todo tipo de turismo, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues nos quedamos con esa información y luego, por otro lado, también destacar, ¿no?, aparte del trabajo que lleváis vosotras a cabo en cuanto a la promoción turística del municipio y atender la visita, Por cierto, antes de que se me olvide, decíais que la gran mayoría de españoles no trabajan en Semana Santa. No es el caso de los que trabajan precisamente atendiendo a los que están de vacaciones. Vuestro caso, ¿tenéis horario especial para la oficina de turismo en estos días de Semana Santa? Tenemos el horario normal, el habitual nuestro de mañana y tarde para la Semana Santa también. Nosotros nos toca trabajar en los días de fiesta, ¿no? Y bueno, pues tendremos abierto de 11 a 2 y de 4 a 7 de la tarde, todos los días. Da igual que sea jueves santo, viernes santo, sábado, domingo. Sí, da igual que sea viernes festivo y da igual, sí. Pues nada. Seguiremos abiertos aquí en la oficina de turismo atendiendo todas las visitas. Pues para vosotras no es muy bueno, pero sí que es bueno para aquellos turistas que llegan a nuestra localidad, porque hombre, la verdad es que no da muy buena impresión ir a lo mejor a alguna de visita turística a cualquier municipio o cualquier localidad y encontrarse con que la oficina de turismo está cerrada cuando un visitante quiere información, ¿no? Llega de buenas a primeras y quiere conocer algún dato, pues es importante saber que lo van a atender en el momento de la visita. Sí, no hay buena imagen que la oficina de turismo esté cerrada y tampoco los museos o los atractivos turísticos, ¿no?, que estén abiertos, porque además es la fecha que es la que deben estar abiertos, ¿no? Los días festivos. Bueno, pues aparte de esto, era un pequeño paréntesis, sí que también te quería preguntar por la otra función que realiza la oficina de turismo, que es un poco como punto de encuentro para todos los ubriqueños, ¿no? Se ha convertido ya no solo en realizar vuestro trabajo, que es el de promocionar turísticamente Ubrique y atender a los turistas, sino que además también atendéis a los ubriqueños que, bueno, pues quieren adquirir entradas para diferentes espectáculos o actividades que se desarrollan en el municipio, ya no solo las que llegan a través de la promoción pública, sino también a través del ámbito privado. Cuéntanos, ¿qué tenéis ahora en la oficina? Sí, cada vez tenemos más más consultas para este tipo de actuaciones, ¿no? Tenemos, por un lado, las entradas de las invitaciones, ¿no?, de la clase práctica de la Escuela Taurina, y bueno, que se ha aplazado ya varias veces. En este caso, pues ya se queda para el día 6 de abril a las 5 de la tarde. Esperamos que no se vuelva a aplazar, que tengan, pues, que disfruten de buen tiempo y que por fin tengan la oportunidad de dar la clase práctica de estos alumnos, de estos jóvenes. Y tenemos aquí las invitaciones en la oficina de turismo, son con un donativo, son 2 euros para ayudarlos a ellos, a la Escuela Taurina. Y bueno, pues entran en un sorteo también, si sí, compran la entrada, animar a los aficionados y a la gente que asista a este evento, ¿no?, para estos jóvenes. Luego también, por otro lado, tenemos las entradas, bueno, todavía no las tenemos, pero mañana, a partir de martes 19, tenemos aquí a la venta las entradas de la corrida de toros del sábado 23 de marzo, de los jóvenes de Caro Gil, José Luis Torres y David Galván, son los matadores, y bueno, pues las tendremos aquí a partir de mañana, 19 de marzo, aquí en la oficina de turismo, también estarán a la venta en La Parra, y en la Peña Taurina Hermano Gorken, ¿no? Y bueno, los precios son bastante económicos, los niños pagan 10 euros, los jubilados 15, tendido 20 euros y barrera numerada 50 euros, ¿no? Esta sería la corrida de toros para el día 23 de marzo, ¿no?, a las 5 de la tarde. Para este sábado la corrida de la piel, ¿verdad? La corrida de la piel, sí, la tenemos a partir de mañana aquí en la oficina de turismo. Y por otro lado también estamos trabajando con la iniciativa de turismo de naturaleza, ¿no?, que también está teniendo cada vez más auge, ¿no? El sendero solidario que organiza el Club Tritón, que coordina Juan Carlos Huércano, y este sendero pues será el día 6 de abril a las 9 de la mañana, tiene la salida en la estación de autobuses. Para todos los que estén interesados se pueden acercar aquí a la oficina, que le proporcionamos la información que necesiten, y la inscripción sería aquí, ¿no? El precio son 10 euros para federados, 3 euros para no federados, ¿no? Y bueno, pues el sendero sale desde el fuerte de Grazalema, pasa por Villaluenga y llega a Ubrique, ¿no? También tiene un fin benéfico, el 20% para la Asociación Ubriqueña Discovery y el otro 20% pues para la Asociación de Niños de Amor con Amor en Sevilla, ¿no? Porque participan también, colaboran asociaciones de fuera, ¿no? Bueno, pues informarles que tenemos aquí todos los datos, y quien esté interesado pues que se acerque aquí a la oficina de turismo y le proporcionamos toda la información. Uh-huh. Bueno, pues ya lo saben, ahí quedan entonces invitaciones para las clases prácticas de la Escuela Taurina, que serán el 6 de abril, la corrida de toros de la piel de este sábado. Ya saben también, se va a celebrar, bueno, pues las entradas se ponen a la venta mañana martes en la oficina de turismo, entre otros puntos también habituales en cuanto a los espectáculos taurinos. Y luego, dentro de ese turismo de naturaleza, también se pueden formular las inscripciones para participar en esa ruta solidaria que organiza el Club Tritón y que se puede, bueno, pues informar igualmente, ¿no?, a través de la propia oficina de turismo dentro de ese turismo de naturaleza. Esta es una vía que se está abriendo también a la hora de promocionar desde la oficina de turismo lo que es nuestra localidad, ¿no? Porque hasta entonces quizá sí que se podía informar sobre diferentes rutas, senderos que se pueden hacer en torno a nuestra localidad, pero actividades como estas que organizan colectivos, asociaciones particulares, bueno, pues es otra fuente más para atraer turismo a nuestra población, porque son muchos los aficionados que participan en estas iniciativas. Sí, está cada vez adquiriendo mayor importancia este tipo de turismo, ¿no? El turismo de naturaleza. Además, en nuestra zona disponemos de esos recursos y también pues vemos que tenemos esa demanda, ¿no?, que está interesada en hacer este tipo de actividades, ¿no? Y por lo tanto, pues si hay alguna organización como este, el Club Tritón, pues colaboramos ayudando en todo lo posible para que puedan hacer este tipo de actividades y vemos que sí, que hay bastante respuesta por parte de la gente, ¿no?, que se inscribe en este tipo de actividades, ¿no? Es bastante atractivo para, y claro, disponemos de ese recurso, hay que aprovecharlo para eso, para atraer más turistas a la localidad, ¿no? Uh-huh. O sea, que de esa nueva fuente de promoción también para nuestra localidad como atractivo turístico más. Nos vamos a quedar aquí, Carmen. No sé si se nos ha quedado pendiente algo. ¿Quieres informar sobre alguna otra cuestión? El principal motivo de este encuentro era hablar sobre las previsiones de cara a la Semana Santa Briqueña y el trabajo que se está haciendo por parte de la Oficina de Turismo. Y bueno, pues eso es lo que hemos hecho, ¿no?, al principio de este encuentro. Así que no sé si alguna otra cuestión más. No, nada más, Rocío. Uh-huh. Pues agradecerte el que nos hayas atendido como siempre, Carmen. Y bueno, pues seguiremos hablando, si te parece, después de la Semana Santa para conocer cómo ha quedado finalmente, ¿no?, esos datos en cuanto al mes de marzo. Muy bien, de acuerdo, Rocío. Gracias, buenas tardes. Muchas gracias, hasta luego. Radio Ubrique, tu radio. La ordenanza municipal.